Sin tu amor, yo no quiero ser esclavo de otro beso, y por eso tuyo es mi corazón. He rogado de rodillas que me quiera, tú también tienes derecho a mi amor. No me quitaré esta vida sin consuelo, aunque nadie me regale su perdón. Sin consuelo, y que nadie me regale su perdón.